la morrita punk. De negro iba ella a la escuela siempre. Mucha gente la veía y decía que era diferente. Siempre a ella criticaban la bola de niñas fresas, pero ellas eran bien ovnis, bolas de niñas pendejas. Es la morrita punk y es a quien necesito. No es normie, es hasta friki. Es un neta, está bien chido. Es la morrita punk y es a quien necesito. No es normie, es hasta friki. Está bien chido. Con audífonos andaba caminando por la escuela, oyendo puro punk. Encerrada en su cabeza, le gustaban los gatitos. Ella con ellos convivía. Siempre que yo la veía, se me hacía mega bonita. Es la morrita punk, es a quien necesito. No es normie, es hasta friki. Es un neta, está bien chido. Es la morrita punk, es a quien necesito. No es normie, es hasta friki. Es un neta, está bien chido. Están podridos, todo por siempre encajar. Sus cerebros están dormidos, pero ella es tan especial. Ella me tiene todo oído. Qué bueno que llegó a este mundo destruido. Es la morrita punk y esa tiene.